Apenas claro, da la facilidad de que uno publica y aparece inmediatamente con todos los amigos habilitados para ver, digamos, para recibir esa. Bueno, eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotros pensamos que esto, bueno, está bien, más allá de la reglamentación del Facebook, aparte tampoco hay una advertencia. Claro, previa. Claro, que digan, bueno, señores, ustedes están incumpliendo con los requisitos de... No, directamente te plantan que no sos una persona física, que tenés que pasarte una página, te dan la posibilidad de guardar. No es buena la protección que haces, porque nada de eso que guardas, que podés bajar fotos, podés bajar publicaciones, podés bajar diálogos, nada de eso después lo podés volver a volcar a la página. Claro. Es un archivo que queda en un disco rígido, en el disco rígido de cualquier ordenador, para el propietario, que puede consultarlo, nada más. Y bueno, nosotros hemos tenido en cuenta de que mucha gente amiga con páginas por el estilo terminaron perdiendo, no páginas, muros por el estilo, uh-huh. Han terminado perdiendo la su ubicación en el FAS si no se pasan a una página. Claro. Bueno, y esa es otra cosa, porque aparte, mira, ¿cómo será, no? Porque esto trae algo más, ¿no? Por ejemplo, Facebook te dice, promocione su página. Y sí, bueno, pero ¿a qué se refiere? Sí, a que hagas publicidad, claro. Que si vos la pagás, esa publicidad, aparece en la columnita de la derecha. Viste que siempre te ofrece. Sí. Te ofrece la columna, te ofrece que hay gente que puedes tomar, grupos, que por, digamos, más o menos las características que vos le das a tu Facebook, te ubica. Entonces te ofrece la oportunidad de conocer otros grupos, de adherirte a otros grupos, de conocer otros muros, para que los pidas a mitad y cosas por el estilo. Bueno, eso para la página. Hay que pagarlo. Claro. ¿Ah? No es como el Facebook común, ¿no? Claro, no. Bueno, eso es lo que pasó. Por eso también, vamos a tratar de la gente que nos seguía por Facebook de encontrarle la vuelta. Esperemos que, bueno, todo el mundo sabe, los miércoles se hace el programa en vivo y al aire, y a la noche se intenta subirlo. Claro. Entonces, bueno, lo tendremos ahí. Si no, bueno, recurriremos a algún otro Facebook amigo, para que, si hay coincidencia de amigos, se publique el programa, ¿no? Correcto. Bueno, eso es lo que pasó en estos días. Eso también ha coincidido con otras cosas, ¿no? Con muchas cosas. Tenemos cosas bravas, gracias. Bueno, pero nosotros tenemos algo para... Sí, para empezar el programa como con algo muy bueno, muy muy bueno, porque tras 90 días de paro, los tanineros de Puerto Tirol llegaron a un acuerdo. O sea, pudieron llegar a un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo del Chaco y bueno, la empresa Unitram decidió, o sea, gracias a la lucha que se dio durante los 90 días por parte de los trabajadores, por un aumento salarial del 30%, decidieron rendirse, digamos, y dar el brazo a torcer, y bueno, cumplieron su cometido los trabajadores. Bueno, sí, lo importante es que, no sé si recuerdan, nosotros hace ya, desde el principio, estuvimos siguiendo este conflicto. Es más, tuvimos un par de entrevistas con gente del Chaco, y también tuvimos una entrevista con uno de los secretarios del gremio de los tanineros. Y bueno, y si recuerdan, esto empezó hace como 3 meses, como dice el título de este artículo que estamos leyendo, hace 90 días, cuando las discusiones paritarias llegaron a un punto en que no se avanzaba, la intransigencia de la patronal no ofrecía más del 15%, y bueno, y los trabajadores exigían, por supuesto, una recomposición salarial importante, al tono de lo que se estaba logrando en algunos otros convenios, ¿no? Y bueno, entre idas y venidas, cuartos intermedios, conciliaciones obligatorias, en parte hubo un medio lockout patronal, ¿no? Porque un poco eso es lo que hablábamos en el otro programa, ¿no? Que por ahí se caracterizan, las luchas se están caracterizando por eso, ¿no? Por esas acciones que toman las mismas empresas. ¿No? Con el afán, digamos, de que no se siga organizando la lucha de los trabajadores, claro. Cierran las puertas y no dejan que sí, entren. Sí, que no, que entonces ellos mismos estiran el conflicto, ¿no? Es una manera de estirar el conflicto para debilitar a los compañeros. Bueno, pero acá hay una muestra de unidad, una muestra de persistencia, una muestra de convicción. Los compañeros se plantaron con todo lo que eso significa, ¿no? Porque es paro total con abandono de tareas, no trabajar un mes, dos meses, no cobrar, claro. Un mes, dos meses. Uh-huh. Con todo lo que eso implica, ¿no? Claro, con todo lo que significa, ¿no? Y bueno, hasta que se logra terminar de torcer la voluntad intransigente de esta patronal, ¿no? Para que acceda a los reclamos de los trabajadores. Fíjate que dentro de la máscara que se hizo para casi todos los convenios, que hubo una orden nacional de que no tenían que superar el 27%. Los compañeros hacen un acuerdo donde obtienen un aumento del 28% al básico, ¿sí? Y un 2% más de presentismo. O sea que ahí ya sumamos el 30%. Pero no podía figurar que aumentaran el 30%. Como mantienen un subsidio de la nación, creo que es... Sí, a nivel nacional, sí. De 1.500 pesos, que bueno, no sé, porque no tenemos acá parámetros para decir qué porcentaje es del sueldo, pero ese subsidio se mantiene hasta diciembre, ¿no? Que quizás esa sea una manera de recomponer los salarios caídos y claro. Por estos meses no trabajados. Ahora, esto es una prueba, ¿no? De cómo la resistencia de los compañeros organizados. Y acordémonos también que una de las características fundamentales, digamos, que tuvieron estas luchas es que tenían el apoyo de toda la población. Exacto. O sea, los compañeros organizados y con el apoyo de la población lindante a la fábrica. O sea que. Claro. Por ejemplo, en este caso, importante. Tirol, con la empresa esta. Unitam. Es porque, bueno, Puerto Tirol, lejos de ser un puerto, no es puerto, así se llama, Puerto sí, Tirol. Se llama Puerto Tirol. Casi toda la población depende de la actividad que genera la taninera, ¿no? Claro. Los que no trabajan ahí son comerciantes que viven de los salarios que gastan los trabajadores, digamos. Una cosa por así. Eso también Tirol fue la población de Tirol fue la primera en apoyar a la huelga, en sumarse a los reclamos y acompañar a los trabajadores en todas las movilizaciones que se hicieron, ¿no? Bueno, esto es una característica que se está dando, ¿no? Un poco lo que decíamos, ¿no? La actitud de la patronal por un lado y la actitud de los trabajadores por otro, ¿no? Donde también los compañeros intentan sacar el conflicto de la fábrica y hacer que la población de la zona se haga cargo, ¿no? Que se haga cargo junto con ellos del reclamo. Eso es lo importante, esos son los pasos que está dando nuestro proletariado. Son pasos fundamentales para su identidad de clase, ¿no? Porque cuando se actúa de esta manera se está actuando como clase. Por eso es que los compañeros saludan el triunfo y dicen, esto es un triunfo de toda la clase trabajadora, porque una vez más, con los métodos que nosotros hoy definimos como revolucionarios, ¿no? Sí. Que es la decisión tomada por todos los trabajadores en la asamblea con una buena representación En este caso, el sindicato de los tanineros actuó en consecuencia y acompañó en todo momento la lucha de los trabajadores. Y con la apertura del conflicto por fuera de la fábrica, haciéndolo parte de la población donde está inserto la fábrica o el parque industrial, y también con la adhesión que en un momento tuvieron del resto de los trabajadores. Acordate que hubo movilizaciones donde participaron maestros, sí, donde participaron otros sectores de la población, o sea, que también apoyaban al... Y bueno, y como, claro, los tiempos castigan, ¿no? Fíjate vos, por general la gente plantea de que cuando la lucha se extiende es para debilitar a los trabajadores. Al contrario, el que se debilita con el tiempo son las patronales, son las empresas. Por eso se tienen que mandar esta actitud a veces de decir ellos, cerramos la fábrica, claro, paramos las máquinas, apagamos los hornos, como se hizo en el Tabacal. Y justamente para no perder más de lo que se está perdiendo. Claro. En esa, bueno, es lo que pasó con los aceiteros en la zona del litoral, ¿no? Sí, sí. Bueno, en consecuencia, lo que decíamos, ¿no? Este es un triunfo para toda la clase. Esta metodología, que es la que está adoptando el proletariado en nuestro país, se está ampliando a casi todos los conflictos. Lo vivimos en los colectiveros de la 60, los compañeros de Hacindar en Rosario, los compañeros de Aluar en el sur. Los aceiteros también. Los aceiteros, bueno, que fue... Un triunfazo. Que fue justamente... el primer triunfo del año. Sí. Sí, importante. Aparte que hizo trascender el tema de primero... De la unidad entre otros sectores, claro, también. Y con el planteo que hacían los compañeros aceiteros, que es bastante correcto, bastante ubicado y centrado, ¿no? Acá no se lucha por porcentaje, se lucha por un salario realmente digno para el trabajador. Entonces, para uno puede ser el 10, para uno puede ser el 20, para otro puede ser el 40 y el 50. Y en algunos casos puede ser mucho más, ¿no? Sí. Porque si comparamos salario, recordemos que acá, por ejemplo, los trabajadores vitivinícolas no superan y no van a superar, con lo que les falta de aumento de aquí hasta el año que viene, más de los 7.000 pesos. Uh-huh. Y bueno, y eso es un salario que hoy ya es un salario de subsistencia. Sí. Ni siquiera es un salario digno. Ni que alcance. Bueno, eso es. Bueno, entonces reiteramos, triunfo de los tanineros en el Chaco, después de 90 días de lucha y resistencia, con un muy buen arreglo para la zona, ¿no? De 15% que ofrecía la patronal, se terminó arreglando con el 30% y una suma fija de aquí a fin de año de 1.500 pesos. Y todo, como dijimos, con la organización de los trabajadores y con el apoyo de la clase, de la población y de los alrededores. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Arme la impronta, iluminando así el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo leal. La voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Nunca torcido, ¿de dónde nace esa intención tan tonta de andar? Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Porque el salario no es ganancia. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, para seguir un poco con el tema, ¿no? Traemos acá el tema a seguir. Es la pueblada de Ugarteche, que ha sido furor en los noticieros de los medios de desinformación del sistema en estos días. Bueno, ¿por qué traemos nosotros este tema acá a florecer, digamos, a seguir despuntándolo desde la mirada nosotros de los trabajadores? No vamos a ser imparciales en ningún momento, porque por supuesto tenemos una postura sobre el tema. Bueno, puntualmente, ¿qué pasó? Tras una... me parece que estoy dando la noticia como el noticiero, ¿viste? Tras una manifestación de... tras la manifestación que se estaba haciendo de los vecinos de Ugarteche, pidiendo justamente seguridad, justicia y todo. Sí, protección como claro, ciudadano que cualquiera necesita para vivir tranquilo y bien. Claro. Tras esa manifestación, los ladrones de la zona, que ya están sumamente identificados, porque la misma policía dice que han sido detenidos 4 o 5 veces y puestos a disposición de la justicia. O sea, tomemos esto en cuenta, puestos a disposición de la justicia. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hace la justicia? Así como entran, salen. Entonces, esta gente ya cansada de los robos, asaltos y todo lo demás, se manifiesta y los delincuentes no tienen otra mejor cosa que hacer que provocarlos y meterse a robar a la casa de una de las personas que estaba protestando. Como reacción ya de tomar en sus manos los pobladores de Ugarteche lo que la justicia no hace, Por eso dicen en el noticiero que toman la justicia en sus manos. Bueno, pero con total y con toda razón, porque la justicia ha tenido en 5 oportunidades a estas personas bajo su disposición y no ha hecho nada. Claro. Bueno, sí, justamente hay que ver, ¿no? O sea, primero que los vecinos denuncian de que desde que llegaron esta gente, que son familia en algunos casos, a la zona aumentaron considerablemente los robos con entraderas a las casas. O sea, no solamente entraderas, había una mujer que denunciaba que ya los chicos no podían ir ni tranquilos a la escuela, porque también a la salida de las escuelas los asaltaban, claro. Y de manera, en últimos tiempos, demasiado violenta, ya se estaban tornando la situación. Sí, claro, se imponen con esa violencia, con esa impunidad también, ¿no? Entonces, bueno, atemorizan a toda la zona, a todo el barrio, estamos hablando. Bueno, aclaremos, ¿no? Para los que nos van a escuchar de otro lado, Ugarteche es una población chiquita, casi rural, de la zona del sur oeste de la provincia, en el departamento de Luján. La mayoría de los pobladores de esa localidad son campesinos que trabajan la tierra. Y en gran número son como nosotros los llamamos acá, paisanos, son descendientes de bolivianos o bolivianos algunos o del norte. Eso, ¿no? Es lo que yo iba a decir, que no todos son de Bolivia, que son muchos del norte. ¿Por qué? Porque vienen a trabajar la tierra, sí. y bueno, ya se van quedando. Claro, y se arraigan, forman familia, bueno, se traen a la familia que han dejado en el norte. O sea, esa es la población característica de la zona, ¿no? Gente de trabajo, gente de que tiene que trabajar en el campo, sale en la mañana con la noche y vuelve en el día con la noche. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? En este tiempo que la gente quedaba con las casas solas, esta gente, o sea, estos delincuentes aprovechaban y entraban a saquear las casas, claro. Prácticamente, porque no tenían quién los detuviera. Bueno, las denuncias de la gente llevaron a que ante la pasividad, si se quiere, los llevó a hacer ese corte de ruta manifestándose contra la inseguridad. Y bueno, y pasa lo que pasa. En un momento de furia terminan prendiendo fuego a la casa de los... Bueno, en la casa donde había un muchachito que tuvo... Lamentablemente, porque tampoco debe haber sido la intención de ninguno de los que estaba ahí matar a nadie. Claro, el tema era quemar la casa para que se fuera. Claro. O sea, esto ha pasado ya en otros lugares, ¿no? Incluso acá en la provincia, ojo, ¿no? Ha habido lugares, barrios donde ha identificado un pedófilo y bueno, y se actuó así, ¿no? Esto pasó hace 2 o 3 años, no sé si te acordás, por la zona de Guaymallén. Sí. En algunos otros lugares están enfrentando a los kiosquitos, sí, que, de narcos que están también. Entonces, en algunos lugares la gente ha actuado de esta manera, ¿no? Los vecinos. Como hay pasividad, o por parte de la policía o por parte de la justicia, pero bueno, esto es el sistema, ¿no? Uh-huh. No podemos decir que la policía, porque a veces la policía libera zonas, bueno, eso todos lo sabemos, ¿no? Sí. En la policía como fuerza también hay gente que es... Correcta. Así como hay correctas, hay incorrectas, ¿no? Entonces son corruptibles y también, bueno, por ahí, bueno, todavía hay casos acá que no se han aclarado, como el que, o sea, donde por ahí ha habido intenciones de someter a algunos jóvenes por parte de la policía para hacerlos robar, para hacerlos trabajar para ellos, y bueno, y ante la negativa ha habido ajusticiamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso está vox populi, no lo estamos inventando nosotros, ¿no? Son cosas que pasan lamentablemente, claro, en este denuncia. Sistema en el que vivimos. Bueno, eso es una, y la otra es la justicia en sí como tal, ¿no? La justicia acá, bueno, yo escuchaba esta mañana a una señora que hablaba con bastante angustia, se le notaba la voz, que decía, bueno, acá la justicia Bueno, no, pero no era de este caso, era de otro caso de esta niñita que los padres golpeaban y murió. Sí. Que también Luciana, tuvo varias denuncias. También tuvo, no sé, como 16 denuncias del vecino. Claro. Incluso los cuidacoches de la zona, uno hasta la sacó de la casa para llevarla, y bueno, y le dijeron que lo que él había hecho era una locura, que el delincuente era él, no los padres que la maltrataban, y bueno. Pero ahí habló sobre ese caso la abuela de esta niñita, que decía algo muy parecido que habían dicho en los otros reportajes del tema este de la Poblano Garteche. Sí. Acá la justicia es para el pobre. Va en contra del pobre. Bueno, por eso. No, la es justicia para. Es aplicar solamente al pobre. Ahí está. Porque el que no es pobre, zafa. Uh-huh. Por amistad, por coimas, claro. Termina zafando. Entonces, y fíjate vos, toda esta situación de degradación que ha provocado este sistema, ¿no? Con todo su aparato, ¿no? Porque cuando hablamos del sistema estamos hablando no solamente del sistema de producción, que es el capitalismo, nosotros lo denunciamos con todas las letras. Esto es el capitalismo. Sí. El capitalismo monopolista de Estado, que de alguna manera también genera la corrupción como un medio, para generar más división, aparte de las divisiones de clase que existen en cualquier sociedad, ¿no? Entonces, se empiezan a generar estos marginales, desclasados y desplazados del sistema, que la única que les queda, mejor dicho, no es la única que les queda, de la única manera que se enfrentan a este sistema es atacando, robando a sus pares, ¿no? Fíjate vos que la gente de Garteche dice, bueno, todo estaba tranquilo acá hasta que apareció esta gente acá. No sé si son dos o tres familias. Sí. Y cuando esta gente llegó, empezaron a aparecer los robos, empezaron a aparecer todas estas inseguridades. Bueno, la población, cuando toma conciencia, fíjate vos, si estaban protestando en una ruta, era porque han tomado conciencia de que su situación. Claro, y quieren modificarla. Quieren cambiarla. Bueno, no hay respuesta. Y ante un hecho como así, una provocación de estos mismos delincuentes, claro, de ir a hacer el daño mientras la gente se estaba manifestando contra eso, es que genera esta reacción y terminan haciendo lo que se hizo. Bueno, nosotros entendemos que esta, como otras expresiones que se han ido dando a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Es una muestra más del hartazgo de la población hacia las instituciones de este sistema, que no resuelve, que lo único que hace es estirar los problemas, estirarlo, no termina, se ataca a la consecuencia y no a la causa. Exactamente. ¿Ah? Eso es lo que yo quería aportar ahí, porque en este caso, en este caso puntual de Ugarteche, se va a buscar a los vecinos que fueron a prender fuego a la casa. Pero en ningún momento va a caer ni media gota de peso sobre los jueces que dejaron libre a estas personas 5 veces, claro, antes de que la gente fuera y les prendiera fuego a la casa. Claro. Inclusive, no sé si lamentablemente a la misma persona que falleció. Sí, era un pibe. Lamentablemente el pibe, vaya a saber por qué quedó ahí. Capaz que tenía miedo de salir y que lo lincharan, porque sí, porque esa era otra posibilidad. Era otra posibilidad. Bueno, pensó que lo iban a venir a cubrir y no lo vinieron a cubrir. Que era porque estaban presos. No estaban presos, estaban escapando. Si eso fue. La policía llegó a la casa donde estaban robando y los pudo detener, uh-huh, a las personas que robaron. Y esta gente, pensando que la casa estaba sola, fue, claro, y la prendió fuego, pero claro, nunca se imaginaron que había alguien adentro de la casa. Claro, bueno, insistimos y repetimos, el fuego fue con la intención de decir, bueno, se van. Claro, que se vayan. Mira, algo parecido también pasó hace un par de años, no sé si tan par de años, en el barrio Santa Teresita, en Las Heras. También estaba copado por una banda que, bueno, que incluso eran los tipos que venían, te decían a vos, entraban a tu casa y bueno, te vas. Te tenés que ir. Claro. Y ocupaban la casa. Claro. Después la vendían, no sé, o la usaban de aguantadero, garito, lo que fuera. Y bueno, también eso provocó un momento de la organización de la población de ahí, del barrio, para enfrentarlo, ¿no? Ahora, es notorio, ¿no? Como se dan estos casos, cuando, y la misma gente lo dice, ¿no? La justicia no actúa. Ante la inacción de la justicia, decían en las entrevistas que hacían, ante la inacción de la justicia, la gente tiene que hacer algo. Bueno, lamentablemente terminó en ese hecho, pero... Yo creo que esto también es dentro de una concepción que nosotros manejamos, que es la autoconvocatoria, que también genera este tipo de cosas, ¿no? La toma de conciencia, la organización, y bueno, y crear la población sus propios métodos de autodefensa, ¿no? Porque esto también ha sido autodefensa. Claro. Lo tenemos que definir así. Esto es un método de autodefensa. Expulsar a los indeseables del lugar. Y bueno, lamentablemente terminó con un chico muerto. Pero bueno, no fue la intención. No fue una horda incontrolable que buscó a ese chico para prenderlo fuego. No. Ellos buscaron quemar la casa para que se fueran, para que dijeran, bueno, acá no los queremos, y bueno, y se quemaron las otras dos casas que son aledañas, que son también familiares, claro. Y es donde esta gente vivía, y que todo el mundo tenía identificado como que eran los que generaban la inseguridad, ¿no? Las amenazas, porque incluso había mujeres que ahí hablaban de que estaban amenazadas, ¿no? Claro. Estaban amenazadas de que las iban a matar, o le iban a matar el chico. Claro. Entonces, si los denunciaban también. Claro. Y aparte, que ¿para qué los iban a denunciar? Si de todas maneras ya lo estaban requete denunciado. Y salían y salían y salían. Volvemos a lo mismo. Bueno, esto, volvemos a insistir, esta es la lacra que genera este sistema. Esta es esto es parte de lo que se da de patadas con el proyecto. Sí, con el relato. Con el relato, ¿no? Sí. Ojo, a nosotros no da letra clarín ni nada de eso. Nosotros lo vivimos y lo presenciamos y lo sentimos y lo vemos. Como población, como trabajadores que somos, ¿no? Lo vivimos. Acá se da de patadas el relato de la inclusión con este tipo de situaciones, ¿no? Porque estos marginales que terminan haciéndole daño a sus pares. Alguien hablaba esta mañana en la radio de guerra de pobre contra pobre. Sí. Bueno, estas marginales los genera el propio sistema. Y estos marginales son la lacra que genera este sistema y que la misma población se está encargando de empezar a identificarlo y a sacarlo de su camino, ¿no? A través de un método revolucionario que es la autodefensa, sí, como sí, bien dijiste. La autoconvocatoria y un método de autodefensa. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Todas las mañanas son iguales, las novedosas y especiales. Reprochándome morales, todo lo que yo hago está mal. Está viendo para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad, porque soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque la pared ya no me digo. Ya que así no puedo ser. No cambia nada, estar un poco sucio. Sin mi cabeza es eficaz. Solo no, no, no. de olvido. No tengo conflictos con mi ser, porque la apariencia no me pido. Piensan que así no puede ser. Son pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. No cambia nada estar un poco sucio. Y mi cabeza es eficaz. Es eficaz. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está en los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando más costado del bienestar. ¡Activo! ¡Resistencia! Seguimos escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Siempre me olvido, pero vamos a agradecer acá a nuestro operador Michael, que está hoy redespierto en la consola de sonido. Así que bueno, muchísimas gracias Michael, el mejor operador que tiene la radio comunitaria Cuyum. Buena, le hice propaganda. Algo que quería también comentar, que muy importante que ha pasado en esta semana en la provincia de Mendoza, fue la desaparición y luego, por suerte, aparición de Lorena Bacús, del departamento de Maipú. ¿Por qué digo que es importante? Porque en buena hora que apareció la chica, que se pudo escapar de sus captores. Recordemos que estamos en la provincia de Mendoza todavía hay chicas que no aparecen, que están desaparecidas. Ya hablamos de esto en otros programas anteriores. Sí, sí. Incluso hubo un juicio hace poco que absolvió al único imputado, ¿no? Imputado y súper imputable en el caso de Soledad. Uh-huh. Que nunca me acuerdo el apellido, pero la tengo por el nombre, Soledad. Soledad. ¿No es Chacón? No. No, Johanna Chacón. Johanna Chacón y Soledad. Claro. Olivera. Soledad Olivera, pero qué genio, Michael. Menos mal que lo tenemos. Que son medias parientes las dos. Claro. Bueno, lo que yo quería, ¿por qué quería hablar sobre este tema? Es porque se sabe que Lorena apareció en Guaymallén. Si bien ella fue capturada en Maipú, apareció en Guaymallén. Sabemos que las redes de trata andan a la buena de la justicia en todo el país y en todo el mundo, pero pedimos a través de aprovechamos que tenemos este espacio a cualquier persona que haya visto o que sepa algo o que haya visto algún movimiento extraño o que haya visto algo raro que se anime, que denuncie y que bueno, que pueda colaborar en lo que sea, gente de la zona, ¿no? Que haya visto algo, o vaya a saber, porque uno dice de la zona, pero de Maipú llegó a Guaymallén, o sea que... Claro, esto queda claro cuando se denuncia que acá las mujeres no desaparecen. Claro. ¿Verdad? Son o capturadas para la trata o son asesinadas por algún otro motivo. Por algún caso de femicidio. Entonces no desaparecen, bueno. Y esto que pasó con esta chica queda a las claras, ¿no? Ella se pudo liberar de sus captores, le pidió a un señor que estaba arreglando... Sí, estaba lavando el auto. Claro, que la acercara, que la auxiliara. Claro, la orientara para ir a la comisaría a hacer la denuncia. Bueno, eso es lo que... Bueno, también esto, hablando un poco como en el bloque anterior, esto también es la lacra de este sistema, ¿no? Y cómo la impunidad que reinó durante tantos años en este país se sigue expresando en este tipo de hechos, ¿no? Delictivos y que son agresivos hacia la humanidad, digamos. Bueno, con esto, o sea, esto es lo que queríamos decir así en sobre el tema, ¿no? No nos olvidemos de que Gisela todavía tampoco aparece, que también hace meses que se está buscando, y tratar de apoyar en lo que más se pueda este tipo de cosas, como sociedad, ¿no? Más allá de decir que feminismo, machismo, el femicidio y todo lo demás, tengamos en cuenta que son personas y que de eso no nos podemos olvidar. Bueno, y también queríamos hacer una mención como para cerrar este bloque y ya este programa, como dedicárselo, si se puede decir, a la memoria de Silvio Frondizi, que fue asesinado hoy se cumplen, ¿cuándo se cumplieron? El 27. El 27 de septiembre se cumplieron 41 años del crimen de Silvio Frondizi a mano de la AAA. Entonces, bueno, Silvio Frondizi, nadie mejor que acá mi compañero negro para decir algunas palabras sobre lo que él fue o lo que él hizo, porque lo vivió en la época. No, mentira, no es tan viejo. Bueno, sí lo viví. Sí lo viví y aclaremos, Silvio Frondizi era un profesor universitario formado en las concepciones del marxismo-leninismo e identificado con la escuela troquista, digamos, ¿no? Él formó un grupo que se llamó Praxis, del cual después surgieron muchos dirigentes revolucionarios que se destacaron en la época. Y también formó, a continuación de Praxis, el grupo MIR, Movimiento Izquierdo Revolucionario. También adhirió a la Revolución Cubana, que eso lo destacaba como troquista. Claro. Que adhería a la Revolución Cubana. Los troquistas fueron muy críticos de la Revolución Cubana y siguen siendo críticos también. Y fue un hombre público que a su vez también tenía la particularidad que fue hermano de un fulano que fue presidente de la República, ¿no? Arturo Frondizi. que fue presidente entre los años, creo que 58, 59 hasta el 62, que hubo un golpe ahí, un golpe palaciero, lo hicieron renunciar y después siguió el que era vicepresidente, un tal Guido, hasta el año 1966, que da un golpe a la dictadura que se conoció como la dicta blanda de Onganía. Bueno, pero en ese tiempo Silvio Frondizi era un intelectual destacado que también adhirió al Partido Revolucionario de los Trabajadores y fue miembro fundador del FAS, Frente Antiimperialista y por el Socialismo. Y bueno, y una de sus tareas destacadas fue la dirección de la revista Nuevo Hombre, que bueno, que también expresaba a los intelectuales de la época, intelectuales políticos y culturales, y bueno, que en mi caso tuve la oportunidad de poder leerla, poder disfrutarla, y bueno, y de una experiencia muy importante como fue el Frente Amplio por el Frente Antiimperialista y por el Socialismo, donde había confluido sectores del trotskismo, sectores del guevarismo, el PRT en este caso, sectores del peronismo, un sector del peronismo de base, el peronismo revolucionario del norte, del noroeste de nuestro país, y bueno, y que adherían personajes como por ejemplo Agustín Tosco y el diputado Rodolfo Ortega Peña. En la contraofensiva fascista, luego de la muerte del general Perón, uno de los primeros muertos notorios fue Rodolfo Ortega Peña, que fue asesinado un 30 de julio. Y a los pocos meses es asesinado el doctor Silvio Frondizi y su yerno, que intentó socorrerlo. Fíjate vos, fueron las dos primeras muertes que provocó la AAA, ¿no? Porque había un proyecto ahí que venía despuntando, un proyecto de unidad, un proyecto revolucionario. Claro, que había alcanzado hasta la intelectualidad, o sea, estaba completado. Entonces, no solamente por el proletariado y el pueblo, sino que también la parte intelectual estaba involucrada. Claro, y bueno, fue necesario empezar a abortarlo y bueno, el fascismo actúa de esta manera, ¿no? Asesinando a personajes que, bueno, que estaban dando todo un aporte. Sí, estaban dando toda una señal ahí, o sea, como diciendo, si matamos a estos dos que son los grosos, los más públicos. Claro, los notorios. Los notorios, no se vayan a creer que no lo vamos a matar a todos ustedes también. Bueno, y bueno, quizás esto fue el preludio, pues lo que fue la sangrienta dictadura del 76 en adelante. Por eso nosotros, y yo personalmente, no perdono, no olvido y no me reconcilio, y seguimos luchando por todos nuestros muertos, por Arturo Frondizi, por Rodolfo Ortega Peña y por muchos compañeros que cayeron bajo las balas del fascismo en este país. Y del sistema capitalista, porque claro, sistema en el que seguimos viviendo. Exacto. Desde el capitalismo, desde que empezó hasta hoy. Desde luego de la Revolución Francesa hasta ahora, seguimos en el sistema capitalista. Y era por el mismo que peleaban y luchaban estos compañeros y muchos más que cayeron en batalla. Y muchos que todavía siguen en pie y siguen dando pelea. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Siga escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Y siga tomando acciones revolucionarias como organizarse y autodefenderse. Hasta la próxima. Hasta el miércoles. Chau.